iglesia y en tu comunidad. Seguro lo conoces y aunque quieren disimular, aunque se cambie de nombre, todos saben dónde está. Si considera una estrella entre intrigas y mentiras, con teléfono en mano, con sus cartas, con sus fax, el evangelio se ha olvidado. Judas tiene envidia de Jesús otra vez y no puede perdonarle que al le vaya tan bien, que cure a los volver a pecar.